Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, volvemos acá al Día Global por la 87.7 los días lunes, como nos están escuchando ahora en vivo, de 10 a 11, y los martes estamos por Radio Unlar de 8 a 9, si nos estás escuchando. Martes, suponiendo que estamos en un martes. Bueno, vamos a hacer una columna de nuestro nuevo integrante del Día Global, Maximiliano Bettel, ¿cómo era el apellido? Buteler. Buteler, soy malísimo para los apellidos. Y de hecho lo tenía anotado acá en la computadora y todo. ¿Cómo es esto del comercio internacional y toda esta nueva guerra fría que se sabe decir ahora muy rápidamente o fácilmente con respecto a todos estos emergentes económicos? Bueno, es típico, ¿no?, en los que teorizan sobre las ciencias sociales de poner nombres que queden bien, digamos, a las coyunturas que estamos viviendo. Nueva guerra fría o guerra comercial ahora entre las dos potencias económicas. Yo quería hacer un pantallazo, digamos, en lo que es la economía global con una mirada más bien optimista para la región, para América Latina, para Argentina y para La Rioja. Citando también a Carola Verjano, que es una especialista en China, doctora en economía, miembro del CARI. Ella dice que no se trata de una guerra comercial, sino que es un reacomodamiento de poderes a nivel global. Entonces, en estos reacomodamientos surgen rispideces, surgen tensiones. Y bueno, como te dije en un principio, perdón, a los analistas les gusta poner distintos nombres a estos fenómenos. Pero básicamente lo que estamos viviendo a nivel económico mundial desde el 2008, con la gran crisis, es que hay un mayor dinamismo en lo que son las economías emergentes y un crecimiento desacelerado o más moderado de las economías desarrolladas. Entonces, en este nuevo escenario, la región de Asia es una de las protagonistas, con China e India a la cabeza, que están impulsando lo que es el crecimiento económico de la economía mundial. Si bien las estimaciones para estos años es que la economía global va a crecer a un ritmo más lento de lo que se preveía, no deja de ser una oportunidad muy próspera para nuestra región que crezcan los países de Asia, porque principalmente lo que demandan son alimentos y energía, que es lo que nosotros contamos en nuestros suelos. Uh-huh. Citando también a Richard Haass, que es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, también se lo puede denominar como una crisis del orden internacional liberal, en donde Estados Unidos, como potencia hegemónica, está perdiendo influencia relativamente y está en ascenso un nuevo polo de poder que es China. Lo espectacular de China, o para sobresaltar, es que a partir de las reformas que hacen en los 80, en donde introducen la economía capitalista al país, han salido de la pobreza aproximadamente 500 millones de personas, lo que implica un ascenso espectacular de la clase media china y un crecimiento del mercado urbano. Al adherirse de nuevos consumidores urbanos a la economía china, y esto impactando en la economía mundial, ha hecho que crezcan distintas partes del mundo porque los nuevos consumidores en China demandan bienes con valor agregado, básicamente. ¿Por qué es una oportunidad para América Latina? Por esto mismo, precisamente, porque este nuevo mercado urbano o este mercado urbano en expansión está demandando productos o bienes manufacturados de valor agregado que tienen que ver con los alimentos y la energía. En esto es importante que Argentina, esto ya es una opinión muy personal, federalice su política exterior en el sentido de descentralizar el atlantismo con el que ha estado orientado desde que se funda, digamos en 1860, para redondear. Uh-huh. Abrir el comercio para el lado del Pacífico significaría un abaratamiento en los costos de producción y en el transporte de lo que produce en la región centro, NOA y Cuyo, en Argentina. En esto también podría jugar un rol importante lo que es lo que puede ofrecer la provincia de La Rioja con distintas variedades de productos que los chinos están demandando actualmente, a saber, aceite de oliva, aceituna, vino, carne de cerdo. De hecho, los chinos demandan el 50% del total del consumo de carne de cerdo. Por tanto, un mercado que puede ser muy potencial para lo que es La Rioja. En este reacomodamiento de poder y ascenso de China, y al mismo tiempo el empuje que tiene toda la región asiática, una federalización de la política exterior implicaría un crecimiento más simétrico, digamos, de todo lo que es las provincias argentinas. Una orientación atlantista ha beneficiado sobre todo al litoral en parte, pero principalmente a Buenos Aires y Rosario, y ha empobrecido en cierta parte a las economías regionales de todo el país. Entonces yo quería resaltar esto, como un cambio de rumbo o un mayor foco o mayor dinamismo en lo que es el Pacífico podría favorecer el crecimiento y el desarrollo económico. Sí, bueno, se cumplen 40 años ahora de, digamos, que muere Mao Zedong y cambia el giro económico, digamos. De una manera es una vuelta a una economía más parecida a la dependencia económica que teníamos con Inglaterra, en la cual también demandaba más materias primas y trigo y otros elementos que después con Estados Unidos generó una dependencia no tan directa, porque ellos siguen, también tenían, digamos, campos y mucho cultivo. En cambio China necesita todo eso que tenemos nosotros, digamos. Igual también habría que agregar no cambiar, digamos, de otra dependencia económica y buscar una independencia económica, que sería el siguiente paso, ¿no? Porque ahora claramente China, dentro de 50 años nos vemos, o sea, de hecho el dólar está muy cuestionado, las tasas de interés del Banco Federal están en una crisis galopante en el cual se avecina, o muchos economistas avecinan dentro de un par de años, una nueva crisis como el 2008, con características mucho más profundas incluso que el 2008, más severas y más difícil de soportar, digamos, para la economía estadounidense y global, porque la moneda de intercambio es el dólar, que no solamente en la economía emergente no solamente están disputando el comercio, sino también están disputando la hegemonía del dólar, ¿no? Exactamente. Bueno, Estados Unidos es la economía más endeudada del mundo y pues su nivel de crecimiento y acumulación se sostiene porque básicamente el dólar es reserva de moneda internacional. Sí, exporta su deuda. Porque imprime como loco. Puede imprimir tranquilamente porque la gente demanda el billete verde. Sí. Eso también está disputando China y quiere instalar el yuan como moneda de reserva, como moneda de valor. Pero yo creo, volviendo a lo que vos habías dicho anteriormente, digamos, de cambios de dependencia, sí. Yo creo también más una cuestión estructural de cómo está planteada la división internacional del trabajo. Argentina, para ponerlo en términos de Wallerstein, es un país semiperiférico por sus características económicas, que tiene relativamente abundancia en bienes primarios y relativamente escasez en la producción de bienes de capital. Entonces eso lo hace valor agregado. Sí. Exactamente. Entonces eso lo hace estar en una posición de semiperiferia. Uh-huh. Sin embargo, siguiendo a algunos analistas y especialistas, digamos, en lo que es el crecimiento chino y la influencia, no hay una emergencia, no hay una alerta, digamos, de que haya intenciones reales de China de venir con políticas imperialistas bajo del auge económico. Las relaciones sino-argentinas están planteadas en términos de sur-sur, es decir, uh-huh, de cooperación win-win, sí, en donde ambas partes ganan. Por lo tanto, yo creo que ese cambio de dependencia no tiene implícito, por lo menos ahora, los riesgos de un intento de dominación política. Los chinos, en teoría, sí, no están interesados en que cambie nuestro sistema político. A los chinos nunca les interesó conquistar el mundo como a Napoleón, no, y a Julio César, etcétera. De hecho, China tiene, podría haberlo hecho, miles y miles de años como país imperial, y nunca tuvo esa pretensión, uh-huh, digamos, de expansión a nivel mundial, como sí lo ha tenido muchos países de Occidente. Sí, todos básicamente. Todo lo que pudieron, lo hicieron. Sí. Y yo creo que Argentina y América Latina en general debería actuar como una región bloque. Tenemos mismos intereses, ofertamos relativamente productos similares, contamos más o menos con las mismas amenazas, y si la región actúa como bloque, yo creo que puede tener un mayor peso en el mercado internacional y fijar un poco las reglas de juego a nuestro favor también. Sí, cosas como el Mercosur, que están pasadas de moda. Exactamente. O aprovechar esas instituciones y darles el uso para el cual fueron creadas. Digamos. Exactamente. Que es beneficiar el comercio, uh-huh, y beneficiar a todos los productores de la región. Pero bueno, por distintos intereses de las clases gobernantes y de las élites, eso no se ha dado. Brasil siempre fue un motor por el tema de la pretensión hegemónica que tiene la región. Tal cual. Vicky, ¿qué te parece? ¿China va a ser el líder del mundo? ¿Va a ser el imperio? ¿Qué va a ser China? Vicky, además, no dijimos, tenemos que decir el programa, pero Vicky es nuestra community manager. ¿Por qué? Porque es la que subís las cosas. Ah, sí, redes sí, estoy en eso. Sí. Pero yo le pregunto, pero en realidad. No, pensé que sí. Ibas a contar que estoy por aprender chino. Porque, ¿estás por aprender mandarín en así la UNLAR? Ya les voy a contar. No. Es una beca de la Universidad de Salta, en convenio con la Universidad de La Plata, que es donde está el Instituto Confucio. Así que bueno, veremos qué aprendo de ahí. Que me vaya bien, por favor. Interesante. Yo sin duda creo que está disputando el poder y le está serruchando bastante el piso a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, sobre todo pensando también en la relación de la deuda, ¿no? China y Estados Unidos, por eso un poco no se puede romper tajantemente la relación, ¿no? Porque tienen esa interdependencia bastante más que compleja. Y China es el principal acreedor de Estados Unidos, así que mucho no le conviene que caiga. Sí. Y también coincido con este punto de federalizar las relaciones internacionales, ¿no? Porque sabemos cómo está instaurado este centralismo porteño históricamente, a pesar de que tenemos supuestamente la Constitución, un gobierno o una república federal, vemos que en los hechos no es así. Entonces, en todos los niveles y sobre todo federalizar las relaciones internacionales también viene de la mano de esto. Y en concreto, desde la política exterior, es importantísimo que eso suceda así para que las distintas regiones del país y del interior puedan progresar, ¿no? Y la nueva tendencia es esto, es mirar al Pacífico. Exactamente. Y yo soy, para redondear con esta idea, yo soy un fiel creyente de que el comercio internacional es fuente de trabajo y fuente de crecimiento y beneficio, digamos, para las sociedades que lo practiquen. Nos podemos beneficiar, digamos, con la apertura hacia el Pacífico. Así es. Bueno, este ha sido un nuevo programa del Día Global. Ya nos estamos yendo. Creo que este pudimos manejar un poco mejor los tiempos, pero dejamos fuera un bloque. Manuel Giral, le mandamos un fuerte abrazo. El programa que viene vamos a hacer la nota que quedó pendiente para este programa, aprendiendo a hacer programa en una hora. Creo que vamos salió a seguir hablando igual la coyuntura que sigue cambiando en Israel, ¿no? Después de las elecciones, todavía no sigue definiéndose, así el que miércoles da se que define hablar. Quién ganó, digamos. Exacto. Así de peleada está la cosa en Israel, y además hay que hablar porque está el tema de corrupción, los altos de Orán, etcétera, como que siempre es un tema bastante incluso controversial hablar de Israel, solamente hablar de Israel con todo el sionismo y esas cosas que... Y también si hablamos de internet, tiene muchísimo que ver Israel, ¿no? Siempre se dice, por ejemplo, ahora Ecuador está recibiendo un montón de ataques después de lo que fue la quita del derecho de asilo a Assange, y a quién van a pedir ayuda, a Israel. Y vemos que en muchos países, y Argentina incluida, existe esa cooperación, ¿no?, en tecnología con Israel. Un poco para pensar por qué pasa esto, ¿por qué Israel desarrolla tan fuertemente políticas vinculadas a la tecnología y al internet? Una decisión política muy clara de su gobierno también, el control de comunicación y los discursos. Bueno, dejamos esto, nuevas pautas para próximos programas. Un saludo a la audiencia de Radio Voces, Radio UNLAR, Radio La Negra en el Sur, que se suma a transmitir este programa, y nos estamos viendo la semana que viene en los distintos espacios radiofónicos y en el éter.